Hola, muy buenos días, Radio Santa Ana. Estamos aquí, Despierta Santa Ana. Estamos una vez más aquí en un segmento pequeño. Aquí nos acompaña Yuritsi. Yuritsi, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola, buenos días. Aquí acompañando a Adrián. Yo les traigo dos notas para que tengan actividades que hacer este fin de semana. Espero que estén muy bien. Estamos aquí en Radio Santa Ana. Espero que estén comenzando bien el día. Claro que sí, Yuritsi, pues hoy es miércoles, un día muy especial, y pues a ver, platícanos de esos eventos, ¿qué es lo que traes? Bueno, el Centro Cultural de México va a participar en un evento este sábado 20 de febrero, el cual se va a realizar en la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Este está en el 1100 Sur Center Street, Santa Ana. Este evento es de las 9 de la mañana a las 11 y media y el centro va a estar participando con una coreografía que se hizo por parte de tres grupos de aquí, que es el de mambo, salsa y folclórico. Es una coreografía del Cancán. Entonces, pues los invitamos para que los vean, los apoyen. Aparte va a haber una mesa con información del centro por si a alguien le interesa venir a ayudar, ser voluntarios o tal vez dar una clase o simplemente tener información sobre lo que se hace aquí en el centro. Va a haber una mesa con información, aparte va a haber otras presentaciones, pero pues ahí los esperamos para que se diviertan. Pues claro que sí, ya escucharon, va a ser este sábado y pues para que tengan algo que hacer. Están todos bienvenidos. Ahí nos estamos más mirando. Que hacer. Órale. Gracias, Yuritsi. Sí. Saca maicones, armé un tablado en la luna. La luna me dio fortuna, la fortuna verdadera de ser una enredadera que al árbol viene abrazando y el árbol dará cantando mi caja cuando me muera. De un árbol, de un árbol, de un árbol saqué mi cuna. De un árbol, de un árbol, de un árbol saqué mi cuna. De un árbol, de un árbol, de un árbol saqué mi cuna. Pues buenos días, pues estás aquí escuchando radiosantana.org en el Noticiero Popular. Y pues aquí nos bueno, pues yo soy Adrián y nos acompaña una compañera el día de hoy, que su nombre... Yuritsi. Yuritsi, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es lo que haces aquí en el centro, oye? Híjole, pues soy voluntaria más que nada, sí, tratando de apoyar un poquito en lo que se pueda, y pues sí, básicamente eso es lo que hago. Ah, mira qué padre, oye, pues entonces, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Vengo a invitarlos a la apertura del Estudio de Bellas Artes, que se llama OCFAS, por sus siglas en inglés. Va a ser este próximo viernes 19 de febrero, de las 6:30 de la noche a las 9. Este está en el 2202 y medio Norte Main Street, aquí en Santa Ana. Hay estacionamiento en la Main. Este estudio ya existía aquí cerquita, creo que es por la Sycamore, por la calle en la que estaba. Y pues bueno, están reabriendo, los invitamos a que vayan y que vean arte. Están exponiendo Vladimir Cora, Felipe Castañeda, Carlos Mérida, Moisés Camacho y muchos otros más. Así que si no tienen planes para el viernes, en vez de quedarse en su casa, tal vez quieran ir a convivir un rato ahí con los artistas y pasársela bien un ratillo, ahí los esperamos. Ah, pues muchísimas gracias, Yuritsi. Eso se va a poner muy padre. A mí me gusta mucho la pintura y el... Bueno, nada más las figuras en la pintura. O la pintura en la figura. todo el arte. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están todos invitados y pues, ¿algo más que nos quieras comentar, Yuritsi? Pues nada, que no dejen de ir a los eventos que participa el centro, en especial el del sábado en la mañana. Se van a divertir, esta coreografía se va a estar presentando también en otros eventos próximos que ya les estaremos informando. La coreografía del Cancán va a estar, creo que también en la Feria del Mole y en algunos otros, ya les estaremos avisando con tiempo. Platícanos un poco, ¿qué es lo de la Feria del Mole? ¿Para cuándo? No tienes información acerca de eso. Bueno, pues entonces vámonos a una siguiente canción. Y pues para la próxima nos traes un poco de información acerca de la Feria de Mole, porque se escucha muy muy rico es, sí, ese evento. Se antoja, se antoja. Pues muchísimas gracias, Yuritsi. Pues gracias, nos despedimos con una canción. Despedimos a Yuritsi con una canción y nos vas a acompañar el día de mañana, Yuritsi. Probablemente.